Norteamericanos sí que lo eran, aunque no mineros. ¿Y eso ocurrió hará 6 años? Más bien, cerca de 7. Y dice usted que permanecieron juntos en California 5 años, de lo que se deduce que esta persecución data por lo menos de 11 años. Así es. Entonces, claramente tiene que ser un agravio de mucha trascendencia para que mantenga durante tan largo tiempo y de una manera tan viva el ansia de venganza. ¿No fue algo tan insignificante lo que dio origen a semejante enemistad? Yo creo que ha ensombrecido toda la vida de Douglas. Ni por un momento dejo de pensar en ello. ¿Pero no cree usted que un hombre al que amenaza constantemente un peligro, sabiéndolo él, pediría protección a la policía? Quizás se trataba de algún peligro contra el que no podía existir protección. Es preciso que ustedes sepan una cosa. Douglas andaba siempre armado. Jamás faltaba en su bolsillo el revólver. Pero, por una mala suerte, salió la noche pasada en batín y dejó el arma en su dormitorio. Me parece que él se consideraba a salvo una vez alzado el puente levadizo. Me gustaría concretar un poco más la cuestión de fechas. Hace más de 6 años que Douglas abandonó California. Usted le siguió al año siguiente, ¿no es así? Así es. Y él se casó hace 5. Por consiguiente, usted regresó más o menos en la época de su boda. Cosa de un mes antes. Fui su padrino. ¿Conocía usted a la señora Douglas antes de su matrimonio? No, no la conocía. Había estado ausente de Inglaterra 10 años. Pero con posterioridad a su boda, la ha tratado usted mucho, ¿verdad? Con posterioridad a su boda lo he tratado mucho a él. Si la he tratado ella es porque no hay posibilidad de visitar a un hombre en su casa sin relacionarse también con la mujer. Si usted se imagina que existe alguna relación... No, yo no me imagino nada, señor Barker. Estoy en la obligación de hacer todas las averiguaciones que puedan tener relación con el caso, pero sin intención alguna de ofender. Hay preguntas que son ofensivas. Lo único que a nosotros nos interesa son los hechos. En interés de usted y en interés de todos los demás, conviene ponerlos en claro.